50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la quinta emisión del lunes 4 de abril. En la provincia de Buenos Aires comienza la vacunación antigripal para embarazadas y niñas. El pasado 25 de marzo se dio inicio a la campaña de vacunación antigripal con la convocatoria al personal de salud que tuvo prioridad. A partir de hoy, en los hospitales de la provincia de Buenos Aires, comenzó la aplicación a embarazadas y niñas que tengan entre 6 meses y 2 años de edad. Se aclara que la convocatoria también es para niños y niñas de entre 2 y 3 años de edad que presenten factores de riesgo. El vacunatorio central de la Municipalidad de La Plata, en calle 55, entre 18 y 19, continúa realizando aplicaciones solo para el personal de salud. Realizan un encuentro de debate sobre trabajo infantil. En el edificio Karakachov de la Universidad Nacional de La Plata se realiza una jornada de debate e intercambio sobre abordajes para la erradicación del trabajo infantil. Radio Estación Sur habló con la concejala del Frente de Todos, Yanina Lamberti, sobre la situación de niñez en la ciudad. Finalmente hay una causa, una sentencia que le solicita al municipio de la provincia que genere un plan. La provincia ya lo ha hecho, ha trabajado en un plan específico para esta situación y en La Plata todavía estamos en veremos, ¿no? Ni siquiera se ha presentado un plan, no hay presupuesto específico. Así que bueno, verdaderamente creemos que el tema en el municipio de La Plata ha sido como dejado de lado, relegado. Hemos logrado la conformación de una comisión de niñez y adolescencia en el Consejo Deliberante, pero nos falta eso, acompañarlo con decisión política para políticas públicas concretas. Un servicio que informa más cerca. Docentes de Ensenada reclaman obras para escuelas. El pasado 30 de marzo, más de 300 docentes de Ensenada se movilizaron en caravana hasta la municipalidad para pedir obras en escuelas, comedores, insumos, continuidad laboral de los docentes del ATR y construcción de edificios. Puntualmente denuncian que en la primaria 1 faltan aulas y piden la construcción de un edificio propio para la secundaria 8. Mediante un comunicado informaron que por el crecimiento sostenido de la matrícula exigen un plan de obras y una respuesta inmediata de la jefatura distrital, el municipio y el gobierno provincial. Continúan con el plan de lucha y realizan asambleas por escuelas y zonales para fortalecer la organización de todos los reclamos. La temperatura mínima para hoy en la región es de 6 grados y la máxima de 23. Nos encontramos mañana. Un servicio informativo de la región.